Hoy en nuestro espacio dedicado a mujeres destacadas en sus distintos ámbitos profesionales, pero que también lo hicieron en la lucha por los derechos de la mujer, nos adentramos en el ámbito político para destacar la figura de las mujeres que abrieron el camino para importantes cargos de responsabilidad en el gobierno. En concreto, hoy Carmen Chacón y Soledad Becerril. Carmen Chacón fue la primera mujer en España en ocupar la cartera de Defensa en el año 2008 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Nacida en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en 1971, dedicó gran parte de su vida al PSOE y más concretamente al PSC. Casada y madre de un hijo, abandonó el cargo que tenía en la ejecutiva en el partido en 2016. Chacón fue la cabeza de lista del PSC al Congreso en 2008, 2011 y 2015, logrando en 2008 los mejores resultados de los socialistas catalanes en unas generales con 25 escaños y más de 1,6 millones de votos. Tras la derrota del PSOE en las generales de 2011, decidió disputar la carrera para ser la nueva secretaria general del PSOE, pero perdió la partida ante el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba por un estrecho margen de votos. Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fue ministra de Defensa entre abril de 2008 y diciembre de 2011. Embarazada de 7 meses, fue la primera mujer en pasar revista a las tropas junto a su predecesor, José Antonio Alonso, con un discurso repleto de elogios a las Fuerzas Armadas, con un especial reconocimiento a los soldados fallecidos en acto de servicio y una declaración de profundo amor a la España unida y diversa, la paz y la libertad. En su toma de posesión como ministra, terminó el discurso con su primera orden como máxima responsable de los 3 ejércitos. Capitán, mande firmes y a continuación, viva España, viva el rey. Anteriormente había sido ministra de Vivienda desde julio de 2007 hasta abril de 2008. Además, fue vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados de 2004 a 2007 y diputada a Cortes por Barcelona entre el año 2000 y 2016. Entre 1999 y 2007 fue concejala del Ayuntamiento de Esplugues, donde entre el 99 y 2003 ejerció de primer teniente de alcalde de Servicios Económicos, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana. Carmen Chacón, un icono del feminismo que intentó romper hasta el final los techos de cristal de las mujeres. Como decíamos, hoy también nos fijamos en Soledad Becerril, primera mujer ministra y defensora del pueblo en democracia. Política del PP con una destacada trayectoria, Soledad Becerril Bustamante ha sido la primera mujer que ocupó un cargo de ministra en 1981 desde la instauración de la democracia y la primera también en estar al frente del defensor del pueblo en el año 2012, además de ser alcaldesa de Sevilla, parlamentaria y senadora. Nacida en Madrid el 16 de agosto de 1944, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid y amplió estudios en el Oxford English Center y en el West London College, con un curso para posgrados de Ciencias Políticas en la Universidad Neoyorquina de Columbia. Fue profesora del Centro de Estudios Universitarios de Madrid y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Sevilla. Su vocación política nació con la revista La Ilustración Regional, que fundó y dirigió en 1974 y un año después ingresó en el Partido Demócrata Andaluz. En las elecciones generales de junio de 1977 fue elegida diputada por la Unión del Centro Democrático por Sevilla y se convirtió en vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura Constituyente. Reelegida diputada de UCD por Sevilla en 1979, fue secretaria tercera del Congreso de los Diputados y miembro de varias comisiones. Además, fue ponente representante de UCD en la redacción del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El 2 de diciembre de 1981 se convertía en la primera mujer que ocupaba un cargo ministerial tras 40 años de dictadura, al ser nombrada ministra de Cultura por Leopoldo Calvo Sotelo. Becerril fue elegida además defensora del pueblo por las Cortes en virtud de un acuerdo entre Partido Popular y PSOE en junio de 2012. Sin poder ejecutivo, lo que le impide obligar a modificar una ley o una actuación al frente de la institución, puede recordar sus deberes legales a una administración o hacer recomendaciones. En este sentido, destacan las recomendaciones que realizaba para evitar los desahucios que presentó en el Senado a los pocos meses de ser nombrada, o la advertencia a las administraciones de que debían prepararse para acoger a un mayor número de refugiados para cumplir con el objetivo de recibir a más de 17.000 solicitantes de asilo antes de septiembre de 2017. Hoy Carmen Chacón y Soledad Becerril, dos mujeres que desde distintos posicionamientos políticos han contribuido a romper los techos de cristal en nuestro país para la mujer, también en el marco político y de toma de decisiones desde el gobierno.